En Siena del siglo XIV hay un hospital de San Lázaro que acoge en su interior a varios enfermos de la terrible lepra. Allí yace una pobre mujer muy enferma, se llama Teca. Nadie la cuida, más bien la evitan, pero acude en su ayuda Santa Catalina. La acaricia, la lava, le da de comer. Y la mujer, que no sale de su asombro, se deshace en agradecimiento. Catalina vuelve un día y otro, siempre con los mismos cuidados, con la misma delicadeza. Pero Teca se va acostumbrando y le nace una especie de hábito por el cual le parece natural que la joven la sirva, y del hábito pasa al derecho, como si la joven estuviera obligada a hacer lo que hace. Por ello le empieza a exigir fidelidad en el horario y entrega plena, y luego avanza un grado más y comienzan los celos. Si Catalina se retrasa un día por estar un poquito más de tiempo en la iglesia, Teca se enfada y la lastima, pero Catalina responde con mansedumbre. Vemos en este relato la actitud de Santa Catalina, una fiel discípula de Jesús, dispuesta a dar todo lo mejor, viviendo el Evangelio hasta poner la otra mejilla cuando alguien la agredía. No era reactiva, sino proactiva. De esa manera servía no para recibir elogios, sino como una misión. De todos modos, vemos que la actitud de la enferma fue incorrecta, ya que se olvidó de lo principal, que es el agradecimiento constante. Tal vez su dolor físico la llevó a ponerse de mal humor, pero jamás se debe olvidar que es de bien nacidos el ser agradecidos. Santos Urías escribió: despertar cada mañana es un regalo, respirar es un regalo, ese encuentro inesperado es un regalo, el peso de la jornada y el rato de descanso es un regalo. La vida es un regalo. Desde el primer asomo, imperceptiblemente y tal vez por eso humildemente, el acto creador encierra la donación del regalo. Todo verdadero acto creativo lleva impreso el sello del regalo. La música, la poesía, el arte son un obsequio que se envuelve en papel de belleza. Abrir los ojos y contemplar la naturaleza con su infinita riqueza, con sus matices, con sus conflictos y su inexplicable equilibrio. Océanos, faunas, ríos, montañas, volcanes, cuevas, islas. Un saco de regalos que se vierte en nuestro camino y nos recuerda: tú también eres un regalo. El ser humano es un regalo. La vida es un regalo. Desde el primer asomo, imperceptiblemente, y tal vez por eso humildemente, todo es un regalo. Cada día ejercitemos la repetición de esa frase que no cuesta nada: gracias. Que ese agradecimiento sea en primer lugar a Dios, pero también a los demás, con palabras y obras bien concretas, especialmente a los que nos hicieron mucho bien. Para eso examinemos la conciencia, veamos que todo lo que somos y tenemos es un regalo inmerecido de nuestra parte, y lo único que podemos hacer es devolver